Estamos convocando para hoy a las 17 horas en el reloj público de Altagracia una marcha contra el tarifazo. Lo estamos haciendo desde la multisectorial, que está integrada por partidos políticos, organizaciones sociales y gremiales, y lo hacemos atentos a la preocupación que nos está generando toda la bataola de medidas que viene tomando el gobierno nacional y en la provincia de Córdoba también, a veces a tono con el gobierno provincial, que tiene que ver con medidas que afectan el bolsillo directamente de los trabajadores, los tarifazos de gas, de luz, que se han sufrido en la provincia de Córdoba son muy fuertes y bueno, estamos receptando los reclamos de los vecinos en todos los barrios, en todos los espacios en los que estamos trabajando, y eso es lo que nos ha llevado a decidir esta marcha, que tenemos la expectativa de que va a ser muy numerosa, y es lo que nos han estado pidiendo los vecinos, que movilizáramos de alguna manera, y bueno, eso es lo que vamos a hacer.